Bienvenido, bienvenida al día 18, Yo Creativo. Así como tenemos un maestro interior, también tenemos un artista, un soñador, un creador. El destino, la verdad y la inspiración creativa se revelan cuando nuestras vidas están en equilibrio. Darse permiso de descansar, jugar y dejar que nuestra mente y corazón rejuvenezcan es una necesidad para desarrollar nuestro potencial al máximo. Hay tanto poder en saber que nuestras vidas son nuestra creación. Así que vamos a relajarnos en la meditación de hoy, mientras Deepak nos alienta a cultivar nuestra creatividad a través de la pura y simple alegría. Rest and play are not luxuries. It is part of our destiny to simply be. It's becoming more understood that play, rest, rejuvenation, and celebration cultivate and inspire some of our best ideas. El descanso y el juego no son lujos. Parte de nuestro destino es simplemente ser. Cada vez entendemos mejor que el juego, el descanso, el rejuvenecimiento y la celebración cultivan e inspiran algunas de nuestras mejores ideas. When we are relaxing and playing, we are engaged in the here and now and more open to the ideas that come to us from pure consciousness. When we let go and have fun, we release all sense of ego and all the shoulds that can creep into our lives, opening the door for the creative spirit to flourish. Cuando nos relajamos y jugamos, estamos en el momento presente y nos abrimos más a las ideas que nos vienen de la conciencia pura. Cuando nos dejamos llevar y nos divertimos, nos olvidamos del ego y de todos los debería que pueden entrar sigilosamente en nuestras vidas y dejamos que el espíritu creativo florezca. Play is so important in helping us find our true purpose in life. When we dance through life like children, engaged in activities that truly delight us, we open our minds and hearts to the essence of pure consciousness. When we play, we lose all track of time and are absorbed completely in the present moment. Our best creative ideas come to us when we are delighted. El juego es muy importante porque nos ayuda a encontrar nuestro verdadero propósito en la vida. Cuando vamos por la vida bailando como niños, haciendo actividades que realmente nos deleitan, abrimos nuestras mentes y corazones a la esencia de la conciencia pura. Cuando jugamos, perdemos toda noción del tiempo y nos dejamos llevar enteramente por el momento presente. Nuestras mejores ideas creativas vienen a nosotros cuando estamos felices. Rest is equally important. As a society, we tend to be chronically sleep-deprived and sometimes even proud of it, since it indicates a busy life and total dedication to our work. But true dedication requires balancing the brain for optimal performance, which includes rest in the form of sleep and spending time in meditation. El descanso es igualmente importante. Como sociedad, nos inclinamos a la privación crónica del sueño, e incluso, en ocasiones, nos enorgullecemos de ello, ya que indica una vida ocupada y total dedicación a nuestro trabajo. Pero la verdadera dedicación requiere equilibrar el cerebro para un rendimiento óptimo, que incluye el descanso a través del sueño y de dedicar tiempo a la meditación. Connecting with stillness through meditation, playfully engaging with nature, life and those around us, and making sure that we get adequate sleep are the perfect recipe for self-care. These practices recharge and revitalize us, paving the way for creative inspiration and truth to enter our lives. Entrar en contacto con la quietud a través de la meditación, acercarnos a la naturaleza, a la vida y a todos los que nos rodean mediante el juego y asegurarnos de dormir lo suficiente es la receta para el cuidado personal. Estas prácticas nos recargan y revitalizan, además de preparar el terreno para que la inspiración creativa y la verdad entren en nuestras vidas. As we settle in for meditation, let's consider the centering thought. I play, I create, I succeed. I play, I create, I succeed. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Yo juego, yo creo, yo tengo éxito. Yo juego, yo creo, yo tengo éxito. Please take a comfortable seat and close your eyes. Place your palms up or down on your lap. Inhale and exhale slowly and deeply. And feel your body relax. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Coloca las palmas sobre el regazo. Inhala y exhala lenta y profundamente. Y siente cómo tu cuerpo se relaja. Begin to introduce the mantra, repeating it mentally. Om Bhavam Namah. I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Comienza a incorporar el mantra repitiéndolo en silencio. Om Bhavam Namah. Soy existencia absoluta. Soy un campo de todas las posibilidades. When you feel distracted by thoughts, noises or sensations in your body, just go back to repeating the mantra silently to yourself. Om Bhavam Namah. Si te sientes distraído, distraída por pensamientos, ruidos o sensaciones de incomodidad en el cuerpo, simplemente regresa tu atención a repetir el mantra en silencio. Om Bhavam Namah. I'll mind the time. I'll ring a soft bell to let you know when it's time to release the mantra. Estaré atento al tiempo transcurrido y haré sonar una tenue campana que indicará que es momento de liberar el mantra. Please release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, you can open your eyes. Por favor, libera el mantra. Descansa por un momento. Cuando estés lista, listo, despacio, abre los ojos. Throughout the day, pay attention to how your body feels, taking adequate time for self-care and focus on our centering thought. I play, I create, I succeed. I play, I create, I succeed. A lo largo del día, presta atención a cómo se siente tu cuerpo. Date tiempo suficiente para cuidarte y ten en mente nuestro pensamiento central. Yo juego, yo creo, yo tengo éxito. Yo juego, yo creo, yo tengo éxito.